tanto llanto de amor, tanta amargura, dolor inútil, llorado en vano. Tanto fuego de amor que se ha apagado, si entre tus manos solo hay arena. Un atardecer creí morir, hoy mis ojos ya no lloran más. Penas por sentir mi soledad, más te olvidé, más te olvidé. Tanta vida entregada, vida mía, disfraz amargo tras tu partida. Ya no habrá otra vez más primavera, tras el invierno vendrá el olvido. Un atardecer creí morir, hoy mis ojos ya no lloran más. Penas por sentir mi soledad.